mostraban un video claro donde se ejemplificaba, donde ellos mismos pidieron un Uber y llegó en tiempo y forma, como lo decía la aplicación y demás, que lo vamos a estar replicando seguramente en las redes de la radio, pero lo cual muestra que es una realidad, un sistema de transporte que no está legislado por ningún lado y que obviamente le perjudica el laburo a los que están registrados, los que sí garpan y demás. Bueno, Dano, no, nos imaginamos la preocupación, sobre todo en momentos donde el trabajo no es tanto. Bueno, voz de protagonista, Tanito. Sí, vamos a escuchar a Mario, está Domingo también por acá, delegados, representantes de taxi y de remise de nuestra ciudad. Molesto primero a Mario. Mario, bueno, a ver, contanos un poquito por qué están acá. ¿Cómo te va? Buenos días. Acá estamos, no hemos logrado reunir acá porque no tenemos eco del municipio. En contra de las aplicaciones ilegales. Hemos tenido varias reuniones, siempre argumentan argumentos que no son válidos, como por ejemplo, que no tienen la orden de arriba ni tienen la herramienta para trabajar en contra de los Uber. Eso es algo que no es aplicable porque está dentro de la ordenanza que ellos deben hacer control. Indudablemente no lo quieren hacer. Entonces no nos queda otra medida que reunirnos acá. Recién hemos estado de nuevo con la parte de transporte del municipio, en donde dicen que van a empezar los controles. No nos sirven los controles masivos, nos sirven los controles que tienen que ser puntuales, en ciertos lugares donde hay mucho trabajo de Uber. Esto es lo MUNI, nosotros vamos a tener que tomar una medida más drástica la semana que viene, porque si esto no se da, cada vez hacemos menos recaudación y tenemos que tributar siempre lo mismo y cada vez más al municipio. Entonces, como el municipio no se pone de nuestro lado, vamos a esperar una semana y de ahí veremos las medidas que vamos a continuar. Domingo, a ver, te pregunto casi una obviedad, digamos, pero claramente esto les afecta el laburo a ustedes. Por supuesto, buenos días de todos. Por supuesto, esto nos afecta a todos los trabajadores del volante. Nosotros tenemos las reglas muy dispares ahora, porque nosotros nos manejamos en un marco de legalidad y esta gente se maneja en lo peor de la ilegalidad. Lo que nosotros necesitamos es que el municipio defienda a su vecino porque están subiendo a un vehículo que no es legal, que le puede pasar cualquier cosa, que no sabes quién es el que te lleva ni nadie. ¿Qué pasaría si sucede algo arriba de nuestro vehículo? O sea, ¿la municipalidad va a ser responsable por esto? Nosotros queremos trabajar, queremos brindar un buen servicio y legal. Eso es lo que está pasando hoy por hoy. Tenemos que controlar a esta gente que no saben quién está llevando a sus hijos, a su nieto. De una vez por todas, la municipalidad tiene que actuar conjunto con nosotros. Los taxis ni los remis podemos salir a una cacería de brujas de autos, porque no podemos pelearlo con nuestro vecino. Para eso tenemos un municipio que se tiene que hacer responsable y esta gente que está haciendo cosas ilegales, no permitírsela más. Amigo, corregime, pero si uno lo hace comparativo con Córdoba Capital, que está al lado, ¿está más controlado? Estoy muy errado. No, esto es... Uber es una telaraña gigante, que si la dejan crecer, y esto no se va a poder sostener. Y ahí van a ser un montón de familias que van a perder su trabajo. Ustedes entiendan que somos alrededor de 350 a 400 los vehículos, las familias, que vivimos de esto. Y lo venimos haciendo durante muchos años, entonces necesitamos de que nuestra fuente de trabajo sea respetada. De esta forma, legal, como nosotros las hacemos, le tienen que hacer. Dentro de la legalidad, nada. No podemos permitir eso. Porque sacando lo que decíamos recién, Domingo, de que es muy grave, si llega a pasar algo, ¿quién se hace responsable? Hay una cuestión de competencia desleal también, digamos. Porque ustedes no solo que tributan, sino que también tienen un régimen de bajada de bandera y demás, que se aprueba en el Consejo Deliberantes y demás, cuando del otro lado no hay ninguna forma de tributar y cuando hasta el precio se puede hasta manejar. Exacto, o sea, por ahí la gente, yo la entiendo y compara que por ahí un viaje vale la mitad, pero ¿qué sucede? Esta persona que hace en un auto particular, que no sabe si saca, si tiene un carnet profesional. Nosotros para manejar, para trasladar a una familia, tenemos que ser profesionales del volante. El carnet es distinto. Ser profesionales del volante. Nosotros tenemos que ir, rendir, tener que sacar 3 certificados de buena conducta. Nosotros tenemos certificado de la Nación, de la provincia y de delitos sexuales. Usted sabe que si en un auto nuestro usted puede ir, va a la municipalidad y sale. ¿Quién es el que es el responsable de ese auto? ¿Quién es el chofer? Todo sale de ahí. Esta gente, nada, no tributan. Entonces ellos pueden trasladar todo eso al viaje. Imagínense una cosa, para ustedes que tienen radio, ¿qué sucedería si yo mañana pongo una antena en mi casa, pongo la misma frecuencia de ustedes, no tributo nada, no me importa nada, le usurpo la frecuencia de ustedes, ustedes no podrían salir porque yo me puse una radio ilegal y no los dejo salir a ustedes? ¿Serían justas las reglas? Entonces, nos tenemos que poner a veces en el lugar del otro. Lo que nosotros queremos acá es dar un servicio al vecino. Siempre lo hemos dado. Que tenemos nuestros defectos, los tenemos y los sabemos, que tenemos que mejorar, los tenemos que mejorar. Pero, por favor, o sea, no tenemos que apañar estas acciones ilegales. Domingo, la última, el ejemplo fue clarísimo. Recién, charlando con usted, nos mostraron la aplicación y ya se ve, en este solo momento de la aplicación, había 4 Uber dando vueltas, digamos. ¿Tienen más o menos el dato primero de cuándo empezaron a funcionar y cuántos podrían ser los vehículos? Mira, es imposible a veces, porque esto es cualquier persona. Cualquier persona que mañana, que ayer empezó a manejar y tiene un auto, se sube, se instala una aplicación y sale a trasladar pasajeros. O sea, y no sabe si puede o no puede. O sea, es como te digo, es una telaraña gigante. Si esto lo dejamos crecer, o sea, y si nos manejamos así, vamos a entrar todo en ilegalidad. O sea, podemos hacer cualquier cosa. O sea, yo me voy a quedar sin trabajo en el taxi, entonces me voy a poner al lado del hospital y voy a ser cardiólogo. Y me voy a poner y voy a decir, yo soy cardiólogo, y bueno, y la municipalidad no me va a decir nada. No, todo en el marco legal. Tenemos que hacer todo en el marco legal. Tenemos que respetar las cosas. La municipalidad, de una vez por todas, tiene que poner las pilas. Que en otros lugares lo permitan, problema en otros lugares, pero nosotros, nuestros ciudadanos, no tienen por qué vivir esto. Gracias, Mario.